partimos a tu. Yo vivo en un cuarto piso, con vista hacia el malecón. Yo miro, escucho, analizo, y luego les canto un son. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más. Yo no digo nada, yo me quedo callado y no hablo más. Pachimoso tú. Yo hablo y no escandalizo, en mayo como en enero. Yo veo, oigo, analizo, y luego canto un bolero.